la cosa linda que faltaba en el teatro español, con las puertas abiertas, por supuesto, porque hicieron streaming durante pandemia, pero no es lo mismo. Así que bueno, con dos funciones se van a estar presentando este sábado 4 de septiembre. Lo tenemos aquí en a Marcos Gauna, de Los Calderes, al teléfono. Hola Marcos, bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula y hola Gabriela, un gusto poder saludarlas en realidad. Tanto tiempo, ¿no? La verdad. Me imagino que deben estar, y eso que todavía no está el show, ¿no? Pero van a tener que guardar energías, deben estar muertos, porque la verdad es que el laburo de prensa que han hecho es increíble. Bueno, muchas gracias. Sí, estamos cansados, pero felices, porque también estamos recibiendo gente de diferentes puntos del país que vienen a conocer nuestra provincia de La Pampa y Santa Rosa por primera vez. Y obviamente uno por cortesía los atiende, los acompaña, los hace conocer la ciudad. Hay gente que viene del Bolsón, de Entre Ríos, de Buenos Aires, de Córdoba. Ya están llegando todos para las diferentes funciones y la verdad es que no te puedo explicar la emoción que tenemos, porque es un abrazo de amigos, ¿no? Virtual. Igual, sí. Pero no necesitamos abrazarnos para mirarnos y recordar ese momento cuando nos conocimos en determinado festival, en determinado teatro, y que estén aquí en nuestra provincia, es muy loco para nosotros. Me imagino. Y realmente ustedes han logrado a lo largo de estos años un merecido reconocimiento, ¿no?, a nivel nacional, así que vengan gente desde el Bolsón para poder completar, y que encima una de las funciones, que ahora me vas a decir cuál, sé que está agotada ya. La función de las 22 horas. Uh-huh. Es una función que nosotros la sacamos a la venta y bueno, faltando ya 2 semanas, estamos con otra. Y veíamos que queríamos hacerla el domingo, pero el domingo estaba ocupado el teatro para no estar tan cansados, ¿no? Así que bueno, decidimos poner una función antes y la verdad es que estamos muy entusiasmados, viene muy bien la segunda función también, la gente puede adquirir las entradas ahí en el teatro si quieren, hasta mañana a las 6 de la tarde, y si no en planetaentrada.com, esas son tienen la gente la herramienta como para poder comprar la entradita todavía, ¿verdad? Uh-huh. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Hasta mañana a las 6 de la tarde. Bien, perfecto. Más o menos, ¿cuál es el repertorio que tienen preparado para estos dos shows, Marcos? Bueno, nosotros decidimos hace un tiempo festejar el aniversario. No sabíamos si íbamos a llegar al aniversario, iba a pasar, iba a ser antes, pero la idea era hacer el Teatro Español o un lugar con esta característica para poder mostrarle a la gente otra mirada de todo lo que nos pasó. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podríamos haber hecho un repertorio o un show con todas las canciones que sabemos que la gente, el que nos sigue, sabe cuáles son. Y directamente, nada, juntar la banda y tocar. Pero decidimos pensar diferente, pensar que cómo nos quiere ver la gente después de todo esto, ¿no? Sí. ¿Cuál es el después de todo lo que nos pasó? Si bien sabemos que no terminó, pero el mensaje de nuestro lugarcito, portando nuestro granito de arena, es siempre se puede. Un poquito más. Siempre se puede soñar, por más que esté todo mal o todo estancado, podemos. Hay que buscarle la vueltita, hay que ponerle ganitas. Y eso fue lo que hicimos, prepararnos para dar un show diferente, para dar un show con una técnica diferente, con pantalla, con luces, con temas nuevos, con banda completa, con todo el staff. Entonces, ese es nuestro objetivo, ¿no? Que la gente diga, no se quedaron haciendo la plancha. No, para nada. Totalmente. Y además que se ha visto entre videos y movimientos y streaming, la verdad que eso se ve muchísimo en todo el trabajo que vienen realizando. Y la verdad que además, con cuestiones, por ejemplo, con los videos muy innovadores también, siempre rompiendo, digamos, con lo, con los cánones establecidos, ¿no? Aquí en nuestra provincia. Así que realmente se ve muchísimo el laburo que han venido haciendo aún en pandemia. Así que les deseo mucha mer a los tres en mañana sábado 4 de septiembre. Y bueno, y un saludo grande. Bueno, gracias por tus palabras. Las quiero saludar a las dos, agradecerles por estar en este momento tan especial de 32 años con la música. Que hemos cumplido ayer. Nada más. 32 años. Y nos llena de alegría poder contarlo así, con las mismas ganas y sentir que todos los días estamos arrancando, ¿no? Ese es el espíritu del conjunto. Y así que bueno, si me permitís, te hago de nuevo la invitación para este show aniversario que va a ser en la nueva función, es a las 20 horas, para aquellos que son de la vieja usanza como yo, puedo ir al teatro y adquirir la entrada ahí, la retira ahí, y aquellos ya que están un poco más duchos con la aplicación, con una aplicación llamada planetaentrada.com, la gente puede en su casa adquirir la entrada directamente por teléfono, le pasan todo por WhatsApp y ahí presenta eso a la entrada y ya entra, ¿no?, en el lugar que eligió y todo. Así que son esas las posibilidades de encontrarnos. Marcos, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande. Otro para usted y ya la vamos a ir a visitar con guitarra en mano, ¿eh? Ah, por favor. Me encantó, dale que tenemos recontra estudio para recibirlos acá. Sí, cuando quieran. Bueno, entonces vamos a tener que ir, ¿eh? Sí, no, olvídate, ya lo estoy agendando, ¿eh? Un abrazo grande, Marquitos. Cuídense mucho, las quiero mucho. Abrazo. Abrazo. Grande.